M. Moreno, 90.1. Estación de radio. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo Escritos en el Aire. Hoy martes 13 de octubre, estamos acá. Hoy no me acompaña Naida nuevamente, está trabajando mucho. Ya lo sabíamos hace unos programas que no puede venir, pero igualmente, como digo siempre, ella está acá. Así que vamos a estar escuchándola hoy, leyendo algunas cosas. De hecho, vamos a empezar con ella. Hoy vamos a tener un programa con muchas particularidades, vamos a estar escuchando muchísimos audios, vamos a estar leyendo algunas cosas nuevas, algunas cosas inéditas, y vamos a empezar con esto que ya venimos abordando desde hace un tiempo en Escritos en el Aire, que es poder disfrutar de un escritor un poquito más, y no un escrito solo, y no poder llegar totalmente a disfrutarlo, o a comprenderlo, o a disfrutarlo simplemente. Y hoy le vamos a implementar una cosa más. A ese mismo escritor le vamos a agregar un músico, o una banda, o lo que vaya, o lo que sea. Hoy en particular, un músico acompañando al mismo autor, el mismo músico, durante los tres escritos. Así podemos disfrutar los dos un poquito más. Así que ya le damos inicio al programa. Recordamos que pueden llamar al 466-6559, mensaje de texto al 1561-54-0359, emails escritos en el aire @fmmoreno.com.ar. Empezamos con Jacobo Figman, escritor argentino, del cual vamos a hablar un poquito después, en la voz de Neida, El canto del cisne, y después vamos a estar escuchando la canción Volví al jardín de Gabo Ferro, del disco Amar, temer, partir. El canto del cisne, Jacob Higman. Demencia, el camino más alto y más desierto. Oficio de las máscaras absurdas, pero tan humanas. Roncan los extravíos, tosen las muecas y descargan sus golpes afónicas lamentaciones. Semblantes inflamados, dilatación vidriosa de los ojos en el camino más alto y más desierto. Se erizan los cabellos del espanto. La mucha luz alaba su inocencia. El patio del hospicio es como un banco a lo largo del muro. Cuerdas de los silencios más eternos. Me hago la señal de la cruz a pesar de ser judío. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar desde el camino tan alto y tan desierto? Se acerca Dios en pilchas de loquero y ahorca mi gañote con sus enormes manos sarmentosas, y mi canto se enrosca en el desierto. Piedad. El timbre de mis ojos esparce intimidad. Mi piedad de rodillas se arroba en los suspiros del ocaso. Palomas de violeta. Mis manos palpan el color de mis. Cuando te fuiste, volví al jardín que había descuidado de tanto ir, persiguiendo el secreto que descubrí. Cuando los ojos se abren, vuelve el jardín. Esa peste que ardiste pudrió la tierra, el pasto, los frutales, las cosas buenas, el árbol de naranjas secó por siempre, no ha dejado ni una simiente. Tenía frutas preciosas. por fuera, pero ni una semilla que fuera buena. Sos lo que perseguías, sos esa tierra lejana de tus cosas, sos patria ajena, ni bien dije a la tierra que no volvías, nacieron flores nuevas todos los días. Es más, dejé la casa, duermo en la tierra bajo un árbol enorme que me da fuerza. La felicidad no fue tenerte, la felicidad total fue perderte. Cuando te fuiste volví al jardín que había descuidado de tanto ir persiguiendo la bestia que descubrí cuando los ojos se abren. Vuelve el jardín. Seguimos escuchando a Jacobo Fichman en la voz de mi compañera Neida Luz. Y seguimos escuchando también a Gabo Ferro, así podemos disfrutar un poco más de ambos artistas. Ahora vamos a escuchar el poema Ha entrado la noche, de Jacobo Fichman, acompañado de Que llegue la noche. Hoy estuve así, pude juntar las dos, que eran parecidas. Del disco Mañana no debe seguir siendo esto. Ha entrado la noche, Jacob Fichman. Ha entrado la noche de los días con sus noches, las tierras frías y los bosques muertos. Ha entrado la noche de la carne y de los sentidos, la noche de las tierras caídas y los cielos muertos. A la luz del alma crece tu alma, creció mi alma. A la luz del alma padecemos en cosas. Y tu pavor en mi pavor, y mi pavor en tu pavor, toda tu soledad, toda mi soledad. Ha entrado la noche, y yo rezo en tu canto en la oración en la noche de los sentidos. Tu corazón se enciende en tu esperanza, mi corazón se enciende en mi esperanza. En sí se gozan las lunas de sueño y los soles de paz, de tu alma y mi alma. Asidas con tus manos lunas de amor, asidos con tus manos soles de amor. Que llegue la noche, que ninguna luz pueda iluminar. Que llegue la noche, ya no quiero ver más. Que llegue la noche, extingamos estrellas tirando al cielo el mar. Que llegue la noche, solo quiero escuchar, oler, tocar y gustar. Yeah.

mis ideas y la luz de afuera filtrada por las persianas. ¿Será que mi percepción se ve afectada por permanecer siempre en el mismo rincón en donde me dispusieron? Y por más que lo intento, esta esquina no es un alef del mundo. Por eso me sorprenden la noche y la mañana, no me los espero. Me atosigan los mismos pensamientos, más de un déjà vu, repito recursos y abundo en redundancias. Pero bueno, no quiero preocuparme demasiado por esto. Al fin y al cabo, ¿qué son los recuerdos sino una posible metáfora del efecto invernadero o del pinball? Si alguien recuerda aquel juego. Ayer vino a la casa una amiga de García, el hombre que me adquirió hace ya unos meses en una feria americana, cuando le llamó la atención el cartel a mis espaldas: se vende poeta. Estaba embarazada. Hablaron durante toda la tarde y tomaron el té a las 5. Yo escuchaba retazos de la conversación porque en verdad no me interesaba. Tomaba cada tanto algunas de sus palabras y las utilizaba en el poema que entonces escribía. Esta es una de mis tantas técnicas que desarrollé. Se denomina cirugía menor. Sí, ellos tomaban té. Yo tomaba sus palabras. Ella quería abortar. García la retaba. ¿Estás loca? Es una vida. Desde el primer momento de fecundación comienza su historia. García hablaba sentado en su sillón favorito, las piernas cruzadas y la taza de té finamente sujetada. Su miembro debería retozar con la conciencia tranquila, apretujado entre los pliegues de su ropa interior. Me sorprendían la liviandad de sus afirmaciones. Flotaban y se esfumaban como el humo de su cigarro joven. Flotaban y se iban en lugar de quedarse a dialogar. La voz de García era como la cinta de un cassette que corría por quinta vez en el día, impertérrita. Ella, abrumada, lucía cansada y agobiada. Le decía a su amigo: «Pero Ricardo, Ricky, yo no lo busqué. ¿Entendés que las circunstancias me excedieron? ¡Me excedieron!». Después del té, ella se levantó muy lentamente y comenzó a irse. Casi con tristeza se puso una campera y al verse en el espejo del armario derramó unas lágrimas. No sé bien por qué, pero esa imagen me empujó hasta el recuerdo de mi madre, también llorando y gritándome: «¡Yo no te busqué!». Un escalofrío me hizo cambiar de posición en la silla. Allí salía por la puerta aquella muchacha triste, que probablemente se había equivocado y es por eso que cargaba con una decisión difícil sobre sus espaldas. Allí cerraba la puerta García y se retiraba a su despacho a trabajar. Probablemente tendría más de un error. Entonces yo miraba la luz que entraba por la ventana cerrada y calculaba que eran las 6 de la tarde, equivocado. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando.

18 de octubre de 1996, como a las no sé cuántas de la madrugada. A Joaquín Sabina, Planeta Tierra. De Subcomandante Insurgente Marcos, Montañas del Sureste Mexicano, Chiapas, México. Don Sabina, yo sé que le parecerá extraño que le escriba, pero resulta que me duele la muela y según acabo de leer, usted camina ahora por estas tierras que, mientras no acaben por venderlas también, siguen siendo mexicanas. Entonces pensé yo que aprovechando que me duele la muela que usted camina ahora bajo estos cielos, pudiera yo escribirle y saludarlo e invitarlo a echarse un palomazo con el sub. A larga distancia, ¿se entiende? ¿Qué hizo usted? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver el dolor de muela con el palomazo? Bueno, tiene usted razón. Debo explicarle entonces la muy extraña relación entre el dolor de muelas, el que usted camine por estas tierras, la larga distancia y una muchacha. No, no se sorprenda usted de que ahora haya aparecido una muchacha. Siempre aparece una. Vos lo sabés, Sabina. Bien, resulta que cuando yo pasaba por esa etapa difícil en que uno descubre en que ya no es más un niño y tampoco alcanza a ser un hombre... vos sabés, Sabina, ese es... En esa etapa en que las féminas se transmutan de molestas e interesantes y hay que ver los problemas que esto provoca, conoció a un viejo que sin que se lo pidiera, decidió que tenía que darme un consejo sobre esos seres incomprensibles, pero tan amables que eran y son las mujeres. «Mirá, muchacho», me dijo, «la vida de un hombre no es más que la búsqueda de una mujer. Fíjate que digo una mujer y no cualquier mujer, y por una mujer, muchacho, me estoy refiriendo a una de única. El problema está en que el hombre siempre queda con la duda de si la mujer que encontró, si es que encuentra alguna, es esa una mujer que estaba buscando. Yo ya estoy viejo y he descubierto una fórmula infalible para saber si la mujer que uno encontró es la una mujer que estaba uno buscando». El viejo se detuvo a ver qué hacía... todos lados, como temiendo que alguien más lo escuchara. Yo sentí que algo muy importante estaba a punto de serme revelado, así que puse cara de circunstancia y saqué discretamente un papelito y un lapicero para tomar nota, no fuera a ser que se me olvidara la fórmula. El viejo carraspeó y sin poner atención en mi papelito y mi lapicero, me confió: «Si tú le dices a una mujer que te duele una muela y ella en lugar de mandarte al dentista o darte un analgésico te abraza y te deja que recuestes la mejilla en sus pechos, entonces, muchacho, esa mujer es la una mujer que andabas buscando». Yo me quedé perplejo, pero como quiera tomé nota de la fórmula. A mí nunca se me había ocurrido que debía pasarme la vida buscando una mujer, por más que esa mujer fuera una de única. A mí se me ocurrían cosas más concretas y factibles, como ser bombero, conquistar el mundo, construir un avión que se controlara solo. Que se controlara solo con el pensamiento. Respecto a las mujeres, yo me tenía en muy alta estima y estaba más propenso a que esa mujer me encontrara a mí que a buscarla yo. Yo tenía como 10 años y una maestra de piano de la que por supuesto estaba enamorado. Mi mayor empeño consistía en mirarle unos pechos que se adivinaban como el mejor remedio dental que tenía a la vista. Por supuesto que le apliqué la fórmula, pero ella solo se me quedó viendo y me dijo que era un pretexto para no practicar en el teclado. Yo de por sí ya sabía que ella no era la mujer de mi vida. 15 años y un piano se interponían entre nosotros. En fin, el caso es que como quiera siguió el consejo del viejo. Ya se imaginará usted, don Sabina, el desconcierto que provocaba en las muchachas el hecho de que en cuanto se presentara la oportunidad de estar solos, yo me llevaba la mano a la mejilla ya y declaraba solemnemente que me dolía la muela. Es cierto que en esa época no conseguí ninguna, pero acumulé una importante cantidad de analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y, por supuesto, tarjetas de dentista. A mí ni se me ocurrió que la fórmula estuviera mal, así que achaqué mis primeros fracasos a la falta de autenticidad de mi dolor de muelas. Por tanto, me di a la dulce tarea de picarme las muelas. Y digo picarme las muelas en un sentido literal, y no solo comiendo dulces y bebiendo refrescos. Con clips y palillos, después de una paciente labor de meses, logré picarme dos muelas con tanto éxito que tuve que acompañar la estrategia con una fuerte dosis de antibióticos. Así hubiera seguido adelante acabando con mis muelas si no es porque ya adolescente encontré a otro viejo que, cruel, me dijo: «Mírate en un espejo y así sabrás por qué no tienes éxitos con las chamacas. Tu problema está en la cara, más bien en tu nariz. A los feos, las muchachas no les hacen caso, a menos que sean cantantes». cantantes. Bueno, esta nueva fórmula le daría reposo a mis muelas, que por lo demás ya estaban definitivamente destrozadas, y me obligaría a un cambio radical en la estrategia. Claro que el problema entonces era saber qué se necesitaba para ser cantante. Resulta que no era tan sencillo como usar palillos y clips. Leí todos los manuales que pude, manuales de carpintería, cerrajería, electrónica, radio y TV, mecánica, y hasta tomé dos cursos por correspondencia. Uno de piloto aviador y otro de detective privado. Créame, don Sabina, que fue muy duro para mí darme cuenta que con todos los avances de la ciencia y la técnica no existe todavía ningún manual para ser cantante. Después, escuchando canciones, me di cuenta que el problema era mayor, ya que una cosa era ser cantante y otra más difícil era ser cantautor o cantaautor. Vos lo sabés, Sabina. Entonces hice trampa, es decir, escribí algunos poemas y dejaba siempre pendiente la música. Por supuesto que seguí cosechando fracasos con las mujeres, pero a cambio logré darle una tregua a mis muelas y juntar una gran cantidad de papeles, papelotes y papelitos, y sobre todo papelones. Vos lo sabés, Sabina. Seguro que todo este dilatado relato no le resuelve, don Sabina, el misterio de la relación entre el dolor de muelas, su caminar por estas tierras, la larga distancia y una muchacha. No se desespere usted, ya verá como al final de todo las piezas se acomodan. Bien, continúo. Resulta que hay ahora una muchacha que está demasiado lejos, y entonces pensé que usted, don Sabina, podría echarme una mano y una tonadita. Y usted podría echarme una mano si me permitiera tutearlo, y cómplice como ha sido antes sin saberlo, fingir usted que nos conocemos desde hace mucho tiempo, y que por tanto es perfectamente natural que usted reciba una carta del sub redactada en los siguientes términos. Sabina. Sí, ya sé que te desconcierta este inicial irreverente tuteo, pero tú compórtate como si tal cosa. He trabajado arduamente en los últimos días en la letra que me encargaste para tu nueva canción. Vamos, quita ya esa cara de espanto. Ya sé que no me has encargado ninguna letra para ninguna canción, pero sígueme la corriente para despistar al enemigo. Pero ha sido inútil, no me sale nada original. Así las cosas, busqué en el cofre del pirata y solo encontré un viejo y mohoso poema, que no es tan viejo y tal vez ni a poema llegue, que te puede servir si le das un poco de aliño. Es ideal para ponerle música y escalar con velocidad el hit parade internacional. En este caso particular, a mí solo me interesa una muchacha que está demasiado lejos para que pueda yo musitarle al oído este poema y arrancarle así. Vos lo sabés, Sabina, una sonrisa o una lágrima, porque es de todos conocido que arrancar una sonrisa o una lágrima de una muchacha que está demasiado lejos es una forma de que no siga estando demasiado lejos. Vos lo sabés, Sabina. El poema dice más o menos así. Como si llegaran a buen puerto mis ansias. Como si hubiera dónde hacerse fuerte. Como si hubiera por fin destino para mis pasos. Como si encontrara mi verdad primera. Como traerse al hoy, cada mañana. Como un suspiro profundo y quedo. Como un dolor de muelas aliviado. Como lo imposible por fin hecho. Como si alguien de veras me quisiera. Como si al fin un buen poema me saliera, llegar a ti. La tonadita puede ir más o menos así, etc. Vos lo sabés, Sabina, el título de la canción podría ser Canción para una muchacha que está demasiado lejos, o Un dolor de muelas para ella, o Un dolor de muelas, Sabina, a la larga distancia, una muchacha y el sub. En fin, ya se te ocurrirá algo. El crédito puede ser letra, el sub, música, Joaquín Sabina, o letra y música, Joaquín Sabina, a petición del sub. O como quieras. Vale, salud y ojalá ella entienda. El sub. Esa podría ser la carta que usted recibiera y aceptara, don Sabina. Y todo esto viene a cuento porque estaba yo solo con mi dolor de muelas leyendo que usted camina por estas tierras. Entonces pensaba yo que usted tal vez estaría de buen humor y magnánimo y que podría contarle yo la historia de los dolores de muelas, mi frustrada carrera como cantautor y una muchacha que está demasiado lejos. Y pensaba yo que podría escribir una carta tuteándolo y pidiéndole una tonadita para un mozo poema. Y pensaba yo que usted me perdonaría el tuteo y al pedirle una tonadita para acercar a una muchacha que está demasiado lejos y que así se completaría el rompecabezas del inicio. Y no para que me dispensen es que le cuento todo esto, don Sabina, sino para que comprenda. Y comprender, vos lo sabés, Sabina, es otra forma de absolver. Vale, salud y ya sabe usted. Si le sobran por ahí un analgésico o una tonadita, no duden en mandármelos. Ambas cosas se agradecen en este asfixiado pecho que le escribe. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos. Como si llegara a buen puerto mis ansias.

El país del humo, fragmento. Esperé 10 años y me vio. Llegaba de la guerra. Sangre negra le chorreaba el pecho. Vi sus hijos, sus nietos. Las plumas de sus lanzas también negras, locas de victoria. Mujeres, viejos, perros, chicos eran solo un aullido. Y las cautivas, color muerte. Yo le sostuve la mirada. Mi abuela me pegó. Celebraron durante muchos días. Los guerreros dormían, vomitaban. Esperé. El rey caminó entre las tiendas. Vi abrir el cuero de mi casa. Nunca lo nombré, nunca me nombró. Yo fui rey, él muchacha. Aprendí a gobernar, él a reír. Suelen hablar, pocos saben de amor. Soñé, perdí un diente. ¿Qué haré sin él? ¿Qué hará sin mí? Se ha levantado viento sobre el río. ¿Qué hará sin mí? ¿Qué haré sin él? Llovía, y llovía mi llanto. Es triste ser mujer del viejo rey. Era de noche, debajo de la manta. En otoño las cosas son así. Entró en la oscuridad el hijo de mi esposo. Había bebido. Tal vez se equivocó. Aquello fue salir al resplandor en un caballo de batalla. Fue correr. Fue vencer. Su padre le dijo el día del primer combate. Que ninguna mujer te importe más que la guerra. Su padre le dijo el día del primer banquete. Ninguna mujer lleva más lejos que el alcohol. Su padre le dijo el día del primer sacrificio. Atarse a una mujer es apartarse del misterio. Conoció el combate, el alcohol, el misterio. Me dice, son 3 sombras junto a falda roja. Sara Gallardo. Y la niña es donde fui fuerte alguna vez. Cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Cálmate, Juana, y no llores más. De aquí a mañana se te olvidarán todas tus tristezas y tu preocupación. Junto conmigo vivirás en una casa con un balcón. Y allí la vida pasarás llena de ilusión. Hola, mi nombre es Martínez Juan Ramón, secretario de organización de ATE, seccional Merlo Moreno, y en este día quería saludar a todos los compañeros de FM Moreno en su aniversario, acompañando el quehacer de la comunidad y bueno, y todas las luchas que atravesamos estos 3 años como trabajadores. Desde ya agradecemos que existan y que acompañen todo lo que hacemos, así que bueno, felicidades.

noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo, el latiguillo y el antiguo pericón, el mostrador con el veneno del licor maldito. Bajos y bandidos, bajo un código de honor, mi corazón. Escenario, y solo queda un mapa en extinción, buscando un coro legendario en el profundo sueño de un león. La maravilla de un legado cantaba gritos de pregón, las lucecitas del tablado sagrado, llevando una canción que resucita y dice: soy el burgués oriental, el cantor de Arrabal, callejero que soñó un dios, y al pisar el papel. También para mi hermano, para mi amigo, que no fue Bizancio. Y zurdo, yo salí con un pochón obeso. ¡Qué alegría! ¡Qué papa la vida! ¡Servir a otra! ¡Servir a otra! Y así es la vida. Así éramos todos. ¿Cómo se va a partir todo eso? ¿Será porque estoy viejo? Cada vez estoy más amargo de la vida. Soy un seré, el murguero oriental. Nos vemos, muchachos. Hasta el próximo tablado. Soy el murguero oriental. Yo estuve pensando mucho en el nombre de este tercer disco que estoy por... He defendido por siempre mis anhelos, he buscado la voz de las historias, he transitado en versos cada huella y he visto con asombro cada gloria. No quiero que me miren los pasados, creyéndome incapaz de repetirlos. Seguir hurgando la luz de las memorias hasta obtener su forma y conseguirlos. Porque al dolor ya me digo que no, que no, ya no más, que no, nunca más, que no. Porque al amor ya me digo que sí, porque sí. He de liberar batallas por mi pueblo sin que a mis ojos el horror espante. Encontraré las formas de la nada y pelearé mientras escriba y cante. Conseguiré que pronto las mañanas se anuncien con albores diferentes, en donde beban del río los sedientos y calmen sus angustias los torrentes. Porque el dolor ya me digo que no, que no, ya no más, que no, nunca más. Llegamos al final. Estuvo cargado de cosas este programa, lo disfrutamos mucho, la verdad. Hacerlo, haberlo escuchado, haber estado bueno también. Estuvimos con muchas dedicatorias, estuvimos con leyendo a las mujeres, estuvimos leyendo a Violeta Parra y a Sara Gallardo, estuvimos leyendo esa carta del subocupante Marcos a Sabina, escuchamos la canción. Leímos autores locales, escuchamos a Neida leyéndonos a Marosa y Giorgio, leyéndonos a Jacobo Fichman. Estuvo un programa, estuvo, la verdad que estuvo muy bueno. Bueno, comentamos también que se viene la primer feria del libro de Moreno, organizada por un grupo de docentes y bibliotecarios de Moreno. Va a ser el jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de noviembre, jueves y viernes de 9 a 16 horas. Y los sábados de 11 a 8 horas. Va a haber un concurso literario, así que presten atención y anótense en el concurso porque está bueno. De 4 a 8 años, trabajos grupales de cuentos. De 9 a 13 años, trabajos individuales o grupales de cuentos. De 14 a 18 años, trabajos individuales de cuento o narrativa. Y mayores de 18, trabajos individuales de cuento o narrativa. Por cada categoría va a haber primer, segundo y tercer premio. Las bases del concurso y más información va a estar en los siguientes blogs: feriadelibromoreno.blogspot.com o Loco Magazine, que se escribe Loco Magazine con Z, .blogspot.com. Y algo muy interesante que va a haber en Moreno también es El Eternauta. Librería Lipibropos te invita El Eternauta, la mayor historieta de ciencia ficción de Latinoamérica, una radiografía de la historia argentina de los últimos 50 años. El Eternauta, sus orígenes, su historia, su presente. Charla de debate a cargo de su autor, Francisco Solano López. Recuerden que esta historieta está hecha por Héctor Germán Oestergel y Francisco Solano López. Le iba a decir Fernando. Esto va a ser el viernes 23 de octubre a las 10 de la mañana en la Escuela Media número 2 de Moreno. Así que no se pierdan que va a venir Solano López, va a dar una charla, va a haber una charla de debate donde le van a poder preguntar un montón de cosas, que dudas y cosas que quieran preguntar sobre El Eternauta, y es imperdible poder estar ahí con Solano López escuchándolo hablar sobre El Eternauta y sobre tantas cosas más, porque no olvidemos que El Eternauta sigue saliendo, hay un montón de... La historia continuó, no murió en El Eternauta 1, está El Eternauta 2, el 3, el regreso, hay como 3 regresos. Hay de todo. Esto lo organiza la... Y organiza, esto es interesante, muestra de historieta. En el marco de esta jornada se realizará en la Escuela Media número 2 una muestra de historietas con entrega de premios. Los aficionados pueden presentar sus trabajos hasta el 20 de octubre en Lipibropos. O sea, si haces historietas y dibujás,